impuestos municipales. Lo tenemos al concejal, doctor Julio Loza, para charlar un ratito con nosotros. Él votó de manera negativa. Julio, antes que nada, agradecerte por el tiempo, como siempre. Buena semana, ¿cómo estás? Buen día, Bruno, ¿cómo te va? Bueno, Julio, lo graficaba bien, el Ejecutivo hoy tiene una potestad de poder incrementar la tasa municipal. Sí, bueno, mira, en esto hay que hacer un poquito de memoria. Cuando el Ejecutivo Municipal mandó el presupuesto y la OIM al Consejo Deliberante, cuando todavía no había concluido el mandato de Teresa Vélez, fue rechazado la OIM en los puntos que autorizaban este aumento automático de tasa. Lo hablamos en su momento con el intendente electo, hoy en funciones, Pablo Cornet, le explicamos cuáles eran las razones por las cuales nos oponíamos y fue rechazado hace prácticamente un mes y 20 días. Fue rechazado esto fundamentado en la necesidad de que este aumento automático de tasa debía pasar necesaria y obligatoriamente por el Consejo Deliberante. No estamos en contra de la aplicación de esta fórmula polinómica como parámetro de aumento, pero sí exigíamos, porque así lo dice la Carta Orgánica Municipal, que ante toda modificación de presupuesto debía intervenir el Consejo Deliberante y debía, sobre todo, habilitarse la audiencia pública para que los vecinos pudieran opinar al respecto, manifestarse al respecto, y luego el Consejo Deliberante, en la segunda lectura, tomar una definición si autorizaba el monto que daba esta fórmula o no, porque esta es la facultad que tiene el Consejo Deliberante. Bueno, se rechazó en ese momento y ahora han insistido con esto en una cosa realmente preocupante para la vida democrática de Villa Allende, porque la presidenta del Consejo Deliberante, arbitrariamente, en contra del procedimiento establecido por la Carta Orgánica y por el reglamento interno del Consejo Deliberante, ha dado a estos proyectos ingresados en extraordinaria un trámite absolutamente ilegal. Ella lo pasa al orden del día sin tener la mayoría suficiente para tratarlo en la misma sesión, porque se exigen los dos tercios y no lo tiene. Entonces, invocando que es el único, que es el tema que obligatoriamente se tiene que tratar, y en eso estamos de acuerdo, es el único tema que se va a tratar, pero esto no excluye el procedimiento que tiene que tener cualquier proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante. Bueno, ella ha decidido darle un tratamiento exprés, lo pasa sobre tablas y con el voto de los 6 de mayoría que tiene hoy el Consejo Deliberante, el PRO, lo pasa sobre tabla y le, por ejemplo, en este caso le dieron primera lectura habilitando la audiencia pública, en la cual, la verdad, en esta ocasión han concurrido numerosos vecinos, planteando numerosas objeciones a esta cuestión, planteando la deficiencia de los servicios públicos de que presta el municipio. Bueno, y otra de las cosas que está haciendo la presidenta del Consejo Deliberante, además de este tratamiento indebido que le está dando la ordenanza, es no habilitar las comisiones para que se puedan analizar y debatir estas cuestiones que la ciudadanía en la audiencia pública manifiesta. Bueno, acá no están habilitadas las comisiones, exigimos las comisiones para poder tratar las que los vecinos habían dicho. Bueno, aplicando esta mayoría que hoy tiene, ha vuelto a transgredir la Carta Orgánica y el reglamento interno, y entonces salió esto por mayoría, por supuesto, y nuestras objeciones son absolutamente 3. Primero, el procedimiento que se le ha dado. En segundo lugar, esta la aprobación de esta aumento automático por esta fórmula implica una delegación de funciones del Consejo Deliberante al Ejecutivo Municipal. Y esto está prohibido por la Carta Orgánica en el artículo 32. Dice claramente que ningún poder podrá delegar en otro sus facultades y que esto hace nulas las decisiones que se tomen en este sentido. Bueno, creemos que realmente esta es una ordenanza nula porque se ha delegado el poder del Consejo Deliberante en el Ejecutivo y ahora los vecinos van a ver aumentados automáticamente y por una fórmula sin intervención del Consejo Deliberante, sin intervención de la ciudadanía a través de una audiencia pública, las tasas de municipales. Pero además agregamos un punto, un tercer punto, que este surgió de la audiencia pública, donde los vecinos demostraron, invocaron, no solamente la ineficiencia, sino la deficiencia permanente de los servicios públicos en Villa Allende. Yo llevé dos fotos para mostrar esto al ingreso de Villa Allende en el puente sobre la Mariani, antes del bingo. Vos podrás ver, recorrer todos los días Villa Allende, este lote que tiene yuyos de 2 metros de altura, para simbolizar cuál es el nivel de prestación de servicio que tenemos. O sea, esto es el ingreso a la ciudad. Y otra foto, que la tomamos el día anterior, el 9 de julio y Saavedra, es un basural de cielo abierto. Estos contenedores que ha puesto la municipalidad desbordados, los perros comiendo las bolsas de basura, un basural de cielo abierto permanente. Pero esto, como una muestra muy pequeña, ¿no es cierto? El Consejo de Ambiente en esto ha hecho numerosas notas sobre la deficiencia de la prestación de servicios, los derrames de líquidos cloacales que hay en Villa Allende, que ustedes lo pueden ver ahí en la esquina de la radio, que es una cosa habitual. La verdad que y aumentar automáticamente por un código, por un parámetro frío de números sin intervención del Consejo, realmente aparece como un acto de autoritarismo del Ejecutivo Municipal frente a una situación realmente de crisis social que vivimos y que, esto va a implicar una mayor morosidad seguramente en los vecinos de Villa Allende que no podrán pagar, porque el otro tema que no se ha contemplado es que los vecinos no tienen aumentos automáticos cada 2 meses para poder afrontar estos aumentos que se imponen mediante esta ordenanza. La ciudadanía no tiene aumentos automáticos cada 2 meses, ni mucho menos que los sueldos acompañen a la inflación, que es lo que se va a aplicar ahora con este parámetro de actualización. Entonces, frente a esto creemos que es un acto de autoritarismo que no ha tenido en cuenta la situación social, que viola la división de poderes en Villa Allende, y hoy el Ejecutivo va a tener una facultad que no está prevista en la Carta Orgánica y que no se le puede delegar. Julio, antes de preguntarte por la cuestión institucional, que en algunos puntos preocupa y mucho en esto de ciertos poderes que tiene el Ejecutivo ahora, quedarme y hacerte una más en cuanto a esta posibilidad, más o menos contarle bien un poquito a la gente cada cuánto el Ejecutivo va a poder aplicar esta fórmula, cómo es un poquito. En cada 2 meses, lo que han aprobado es una actualización automática por un coeficiente que mezcla distintos porcentajes y parámetros, pero cada 2 meses la tasa se va a hacer automáticamente. Y otra cosa que hay que decirlo claramente, esta forma de actualización afecta a las personas que menos recursos tienen, porque las personas que tienen recursos para pagar la cuota única anual, no les afecta. Entonces, ¿a quién va a afectar? O sea, esa persona que hay que reconocer, hacen un esfuerzo económico para pagar la cuota única, no solamente no van a ser afectadas por esta actualización, sino que además se ven beneficiadas por un descuento especial por el hecho de pagar todo junto en una cuota anualmente. Entonces, a quienes se va a perjudicar y quienes van a ver afectado realmente la posibilidad de pagar la tasa y cumplir, como lo han hecho siempre los vecinos de Villa Allende, en su gran mayoría, van a ser las personas con menos recursos. La clase media trabajadora que mes a mes paga la tasa municipal, esas personas van a ver incrementada cada dos meses automáticamente y en un monto muy importante la tasa de servicio a la propiedad, y ellos no van a ver reflejado en eso el aumento de sueldos correspondiente. O sea, ellos no van a tener el aumento de sueldo y cada dos meses van a tener un aumento de tasa. Julio, hablando de la cuestión institucional un poquito, ahora que a veces preocupo mucho por dos cuestiones. A mí me da la sensación, esta es una opinión mía, de que primero cada vez se le quiere dar más poder al Ejecutivo y pasar por alto, en este caso, los consejos deliberantes. Y después también nunca vi tanta actividad en el Consejo Deliberante de enero. Generalmente la cuestión legislativa arranca en marzo. ¿Hay cierto apuro en algunas cuestiones? Bueno, sí, pero hay apuro porque se ha impuesto esta forma de gobernar y de que el Consejo funcione. No está mal que el Consejo funcione en extraordinaria, sobre todo con un nuevo gobierno que quiere implementar sus improntas, sus propuestas y todo lo demás. Eso está bien y así me parece que está bien que sea. Lo que no está bien es la forma en que están implementando esto. Por supuesto que ahora, imagínate que con este criterio de que cualquier proyecto que ingresa lo pasan sobre tablas indebidamente porque no tienen los votos, porque no tienen los dos tercios, entonces lo pasan sobre tablas, no están habilitadas las comisiones. Esto implica un trámite exprés donde el Ejecutivo se está le están delegando al Ejecutivo un montón de facultades indebidamente, y realmente creo que esto es preocupante. Creo que se está abusando de esta mayoría. Creo que lamentablemente el último recurso que vamos a tener será la justicia, y no tenga duda los ciudadanos de Villa Allende que vamos a acudir a la justicia para que revise estas cuestiones que están haciendo, porque realmente es violatoria de la Carta Orgánica, violatoria de la división de poderes. Se dicen democráticos, pero son realmente autoritarios y avasallan las instituciones democráticas. Entonces, frente a esto, bueno, más ejemplo que lo que están haciendo con este concejal, el primer concejal del oficialismo, que es presidente de la cooperativa, que un día aparece como concejal, jura como concejal, y al otro día, y en ese mismo acto, sin venir al Consejo Deliberante, pide licencia, se la aprueban, y hoy sigue en una incompatibilidad absoluta, y es un claro abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos por parte tanto de la presidenta del Consejo Deliberante como de todos los concejales que votaron, y por supuesto hay una falsedad ideológica en la declaración jurada que firmó este señor, que hoy pide los aumentos. Por un lado, es concejal con licencia, pero pide los aumentos para la cooperativa. Es decir, están avanzando todas las instituciones. Se dicen democráticos, se dicen transparentes, pero lo menos que tienen es transparencia, es democrático. O sea, esto la gente lo tiene que saber, y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque el hecho de que hayan ganado las elecciones y que hoy tengan la mayoría hace a la democracia, pero eso dentro del respeto a las instituciones. Si no, esto se convierte en un autoritarismo anticonstitucional, anticarta orgánica. Esto no es lo que corresponde a un régimen democrático, que es lo que los argentinos y los ciudadanos de Villa Allende debemos cumplir. Y bueno, creo que esto se está avanzando. Fíjense que están mandando ordenanzas, para que tengan una idea, el día viernes el Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, ¿saben para qué? Para tratar una ordenanza de metas. para decirle a la gente que este gobierno va a tener objetivos, que va a cumplir objetivos, que ya lo habían hecho en el presupuesto del 2022 y no del 2023, perdón, y no cumplieron ninguna de los objetivos que se habían trazado, no cumplen con la ordenanza de transparencia que les obliga a publicar mensualmente la ejecución presupuestaria. Bueno, eso no lo cumplen, pero mandaron esta ordenanza de meta. Una de las concejales, la doctora Patricia Amiti, se puso a buscar los antecedentes de esta ordenanza, si había otro municipio que tuviera, y descubrimos que esto que habían mandado tan urgente, tan importante para la ciudad de Villa Allende, era una copia absoluta de una ordenanza mandada por el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Córdoba en época de Giacomino, en junio del 2011, mandó esta ordenanza. Pero, Bruno, una cosa es que yo te diga que tomemos algunas iniciativas que han sido eficaces, que han sido exitosas, y otra cosa es que tomemos, primero, que no digan que ha sido una copia textual, pero podrás verla y chequearla con la ordenanza del 2011 de la Municipalidad de Córdoba, con la que han mandado ahora, hasta los puntos y coma tiene igual, hasta los puntos y coma, es una copia, un plagio, pero además es una ordenanza absolutamente fracasada, nadie la aplicó en la ciudad de Córdoba. Es decir, copiamos los fracasos, no solamente que copiamos y mandan al consejo para extraordinaria, para decirle a la gente que Villa Allende tiene una ordenanza de meta, esto es para la tribuna. La verdad que yo, me parece que si este va a ser el perfil de gestión que se ha iniciado, y bueno, la verdad que no solamente el autoritarismo, sino que también se ve que están dispuestos a gobernar para la tribuna, y bueno, esto me parece que va a ser en detrimento de los servicios y el bienestar de los ciudadanos de Villa Allende, ¿no? Julio, gracias por el rato, y le vamos a seguir sin lugar a dudas a lo largo de la semana. Bruno, a tu disposición y a disposición de la audiencia. Muchísimas gracias. El doctor Julio